Vamos a ver, pequeño manual para mirar tele en familia. Un 17 de septiembre, pero de hace 10 años atrás, comenzaba a ser irradiado hacia el éter nuestro muy bien querido Paka Paka. Para nosotros es un inmenso orgullo poder presentar en el marco de lo que pensamos que debe ser la cultura, la educación, un país, una televisión pública, una señal como Paka Paka, que además es un formato absolutamente nacional, absolutamente hecho por argentinos y para argentinos. Y como vamos a ver, es un fiel televidente de este canal, preparó para su cumpleaños el ranking con los programas que más nos gustan. Cuando digo nos gustan, me refiero a mi familia, por supuesto. Y en el puesto número 5, Derechos Torcidos. Yo hago mucho con poco. Es un musical protagonizado por Oski Guzmán, que busca acercarse en su temática a los derechos universales del niño y la niña. Puesto número 4, Misterios Submarinos del Fin del Mundo. Lola y sus amigos te muestran todos los secretos y misterios de los mares que rodean la isla de Tierra del Fuego. En el puesto número 3, ¡Listo el Pollo! ¡Listo el Pollo! Con Emiliano Lares como Maxi, el ídolo de nuestra familia, que junto a Celeste y Byron cocinan para todos y todas los platos más variados de nuestra cocina. Puesto número 2. Este niño del que hemos hablado en Vamos a Ver, que viene lleno de preguntas y mucha diversión. Y en el puesto número 1, por supuesto, el ídolo de todos y todas, la estrella máxima del canal, al que quisiera mandar al quinto anillo del infierno y no pudieron porque él vive en el pueblo. ¡Me aburro! La asombrosa excursión de Zamba. Me llamo José, pero me dicen Zamba. Soy Lucas el Nero Hernández y nos vemos en el próximo episodio, acá, por Ahí Juro. Vamos a ver, pequeño manual para mirar tele en familia.